Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 26 de septiembre. El presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, José Ortiz, y la vicepresidenta primera, Marian Moreno, acompañados por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y el concejal de urbanismo, Francisco Gil, han anunciado la inversión de 480.000 euros en el parque de bomberos de Ubrique, que sufrirá una transformación integral. Será la mayor reforma desde que se inaugurara en 1988 y supondrá un antes y un después en dichas instalaciones, con una mejora de la operatividad que incluye la reforma de la torre de maniobras, así como de las puertas de los camiones, que dejarán de ser abatibles y pasarán a ser más anchas. La segunda parte de la obra comprende la habitabilidad de los bomberos, con una renovación de la zona de estar, aseos, vestuarios y cocina, que incluye también el mobiliario y las puertas. La denominada salud laboral también se verá beneficiada con una modificación en el gimnasio, que pasará a estar en una primera planta mediante la construcción de un forjado, y quedará la parte baja reservada para que los agentes dejen la ropa de sucio cuando lleguen de alguna intervención. Por último, también se cambiará sustancialmente el exterior del parque, con la mejora del asfaltado, la iluminación y el cambio del vallado. El parque quedará también actualizado a la ley en materia de accesibilidad. José Ortiz ha asegurado que la obra estará licitada antes de final de año, quedando pendiente el inicio de las mismas para 2024. Bueno, pues muchas gracias a los medios presentes. Por supuesto, agradecer la presencia y la visita de nuestro alcalde de Ubrique, de Mario, también de la vicepresidenta primera del consorcio, mi compañera Marian, del director técnico del consorcio, José Luis Ferrer, del jefe de parque Diego, y de todos los bomberos que trabajan en este parque de bomberos. El motivo de esta visita es doble. En primer lugar, estoy recorriendo como nuevo presidente del consorcio todos y cada uno de los parques de la provincia de Cádiz. Tocaba hoy el de Ubrique, para conocer la realidad, para escuchar a los bomberos, para escuchar a todas las personas que trabajan en distintos parques, con el objetivo de escuchar, de ver cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, y a partir de ahí establecer prioridades, realizar un diagnóstico de la situación de los bomberos en toda la provincia de Cádiz, y junto con los responsables técnicos del consorcio, pues a la hora de aprobar los nuevos presupuestos del consorcio, establecer cuáles van a ser nuestras prioridades y nuestras líneas de trabajo. Eso lo estamos haciendo en todos los parques. La diferencia de esta visita que estamos realizando en este parque de Ubrique es que venimos acompañados de una gran noticia, y es que se va a licitar, y es el anuncio que hago hoy, antes de finalizar el año, la reforma completa de este parque de bomberos de Ubrique. Se trata de una inversión de 480.000 euros, lo que va a realizar el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz en este parque. Se trata de la mayor reforma que va a tener este parque desde su construcción en el año 1988. La reforma va a ser completa. Los medios habéis podido comprobar el estado en el que se encuentra el parque, y después vaya a ver, una vez que se realice la obra, a partir ya del año que viene, la transformación que va a sufrir este parque. El objetivo es claro: mejorar las instalaciones, mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos que trabajan en este parque de bomberos, y evidentemente dotar a Ubrique, dotar a los pueblos a los que da cobertura este parque, de unas instalaciones, de un parque tal y como se merece la ciudadanía de Ubrique y del alrededor. Quisiera agradecer el trabajo de José Luis Ferrer, que es el director técnico del consorcio, que ha trabajado junto con el jefe de parque, Diego, y también con los técnicos del Consorcio Provincial de Bomberos en la redacción de este proyecto. Un proyecto que le hemos puesto toda el acelerador, hemos puesto toda la velocidad para licitar las obras antes de finalizar el año, para terminar el proyecto, para avisar el proyecto, y a partir de ahí, una vez que se adjudique las obras, empezar con las obras el año que viene. Son unas obras que tendrán un plazo corto, porque son obras que evidentemente van a suponer una transformación, pero no estará mucho tiempo para que no entorpezcan el desarrollo del día a día de los bomberos. Pero la explicación de lo que va a suponer las obras la hará el director técnico, José Luis Ferrer. Solamente decir que habrá un antes y un después de esta reforma, que desde que el año 1988 se construyó este parque no habrá habido una reforma de estas características, y a ello unir que también he hablado con el director técnico para que junto a las obras también trabajemos ya en la renovación total de todo el mobiliario, gimnasio, cocina, mobiliario, todo lo que significa el día a día de este parque, para cuando vengamos a inaugurarlo esté completamente reformado, esté completamente nuevo. A partir de ahí, junto con el trabajo que estamos desarrollando para aprobar la RPT y mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos, serán las dos líneas de trabajo que hagamos en este nuevo mandato: mejorar las condiciones de los bomberos con la nueva RPT y nuevos acuerdos con los sindicatos, y evidentemente mejorar las condiciones con la mejora de los parques y la renovación de vehículos y herramientas de trabajo. Agradecer el trabajo de todos los bomberos, si estamos aquí es gracias a ellos, y por supuesto también agradecer el compromiso de todos los ayuntamientos que integran el consorcio, entre ellos el de Ubrique, porque sin ellos evidentemente esto no podría salir adelante. Y sí recalcar que si esta reforma va a ser impulsada, si esta reforma va a tomar una velocidad de crucero, es gracias a la petición, a las llamadas, a los mensajes que recibo prácticamente a diario, tanto del alcalde como de la vicepresidenta Marián, que me insisten en que estas reformas se hagan cuanto antes, y tengo que felicitar al pueblo de Ubrique por tener de alcalde a Mario y de concejala y de viceconsejera a Marian, porque la verdad tiene muy buenos defensores de esta maravillosa ciudad de la Sierra de Cádiz. Agradecer por ti, anteriormente has estado por aquí, pero hoy como presidente del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, tengo que agradecerte sobre todo esa fuerza y esa gana que siempre tienes de trabajar. Es algo que por suerte te conozco y sé que siempre estás ahí a pie del cañón, con ganas, con ilusión, con ganas de trabajar, que en definitiva es lo que queremos. Y hoy pues me trasladas una gran noticia, una noticia que sabías que te la transmitía, y hoy se hace realidad, y es el primer puntito que tenemos de trabajar por nuestro parque de bomberos, por nuestros bomberos, y es importante de poner esta base, porque sé que en un futuro vamos a seguir trabajando para que sigamos mejorando en todos los aspectos. Tengo que decir también que este parque es un parque maravilloso en la provincia de Cádiz, es un parque carismático, un parque que conozco, que me trae muchos recuerdos, y para mí es un orgullo pues el poder ayudar a que sigamos mejorando tanto lo que es en instalaciones, como os digo, posteriormente seguiremos trabajando, como dice aquí nuestro presidente, en apoyar a nuestro bombero y todo el personal que trabaja, porque hay una cosa muy clara que me dicen, que los parques se rigen por las actuaciones. Yo estoy totalmente en contra. Los parques se rigen por saber que tenemos gente preparada para cualquier actuación y en cualquier momento. Y tengo que decir que aquí en Ubrique me consta que tenemos un grupo de bomberos, un grupo de compañeros, un grupo de amigos que siempre están en el punto de mira. ¿Por qué? Porque parece ser que nuestro parque no actúa, pero yo tengo que defender que siempre estamos a la altura cada vez que sale algún tipo de actuación, y tengo que decir que para mí es un orgullo acostarme todas las noches y saber que tengo a este equipo aquí preparado para cualquier actividad o actuación. Dicho esto, pues nada, agradeceros nuevamente, presidente, vicepresidenta primera, que para mí es un orgullo que sea mi compañera Marián, pues es un orgullo que Pepe confíe en nosotros como ha confiado, y sobre todo le abro las puertas, como siempre se lo ha abierto, de Ubrique, de nuestro parque, y que sigamos trabajando en ese aspecto. Cambiamos de asunto, nos quedamos ahora con el sector de la piel. La Fundación Movex ha retomado la actividad en este mes de septiembre con diversas iniciativas relacionadas con la formación, además de los cursos que acoge de gestor de contenidos de redes sociales para empresas de marroquinería y pintor de piezas de marroquinería. Prosigue la colaboración con escuelas de diseño tanto nacionales como internacionales, cuyo alumnado visita nuestra localidad durante una semana para darles a conocer como futuros diseñadores las posibilidades que ofrece el sector de la piel ubriqueño. En este contexto se enmarcan los proyectos junto a las escuelas de Barreira, Valencia, La Gaspar, en Igualada, o Estación de Diseño de Granada, además de la Escuela de Diseño de Amberes. El gerente de Movex, Javier Gallego, confirmaba que han recibido ya propuestas para empresas marroquineras por parte de estudios de diseño, después del mailing desarrollado con las conclusiones sobre el Leather Connection, que este año se centró en el interiorismo y la decoración. Y desde principios de septiembre, junto antes de feria, de la semana de feria, fueron las presentaciones, y se iniciaron dos cursos que se han retomado la semana pasada, ya con clases más prácticas, uno de pintura y lugado de marroquinería y otro de gestor de redes sociales, enfocado también para empresas marroquineras, ambos con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Diputación de Cádiz, y bueno, pues ambos cursos están en marcha con 6 alumnos, el director de redes, por aquello de que tienen que usar ordenador y disponer de conexión a internet y demás, y el grupo pues un poco más minoritario, y otro, el de pintura y lujado, de 10 alumnos. Ambos pues se están celebrando en horario de 8 a 3, además con 3 módulos. El primero es un módulo más de enfoque y del marco de lo que es el sector en la actualidad, más relacionado con contenidos de moda, del bolso sobre todo, y de la metodología de trabajo de las empresas. Luego ambos grupos se separan. El de redes pues tiene clase con un programador que está contando todo lo que son los intríngulis y todo lo que hay detrás del montaje de una página web y de cómo gestionar la, las redes y los contenidos en las redes. Y luego tiene un profesor más de marketing de que les cuenta un poco más pues cómo redactar noticias en cuanto a contenido, a dimensión, a atractivo, para que realmente pues sean atractivas para los clientes, para los posibles clientes, ¿no? Para los clientes potenciales. Y en el caso de pintura, pues pasan a una parte mucho más práctica, donde ven el despiece de determinadas piezas de marroquinería, válgame la redundancia, desde pequeña marroquinería a bolso, y las dos horas últimas que ya están en práctica con tareas reales de pintura y de lujado. Ya desde el año pasado se empezaron y se retomaron justo después del periodo del COVID, ya que antes del COVID pues habíamos tenido tanto de marketing como de costura, y nos decidimos por estos dos cursos porque, aparte de ser demandado, pues las empresas también nos decían que había hueco para la incorporación de los alumnos que salgan titulados con estos cursos, ¿no? Desde aquí también puedo invitar a las empresas que estén interesadas y que quieran acoger alumnos en práctica, decir que todavía hay posibilidad de solicitarlo y que casaremos pues los currículum y las prioridades de los alumnos con la demanda que haya por parte de la fábrica, para que al final pues el periodo de trabajo en la fábrica pues sea lo más instructivo posible para el alumno y lo más interesante para la fábrica, ¿no? Porque lo que se trata es que después de este periodo pues el mayor número posible de alumnos puedan seguir continuando con la actividad en la empresa. Hace ya un tiempo pasamos un cuestionario sobre actividades que podían interesarle, y también pues mantuvimos conversaciones con la Asociación de Empresarios y el Ayuntamiento. En el caso de pintura era el más demandado por parte de las empresas, porque no encontraban personal y es una fase del proceso productivo que necesita su tiempo y necesita la formación y que se les dé una base para poder incorporarlos al proceso. Y luego el director de redes, pues cualquiera que ponga Ubrique y marroquinería o fabricación y marca o busca alguna marca propia, pues va a ver que hay muchas páginas de productos de importación y de marcas que no son ni siquiera de Ubrique, que utilizan un poco el paraguas, pero hay pocas empresas de Ubrique que estén bien posicionadas y que tengan al día pues los contenidos y su presencia en las redes sociales, ¿no? Y de ahí un poco también pues lanzar este curso para intentar que durante los dos meses de práctica que van a estar los alumnos a partir de mediados del mes de octubre hasta diciembre, pues creemos que un tiempo es suficiente como para que ambas partes, tanto el alumno que sale titulado del curso como la empresa, pues investiguen, prueben y vean si verdaderamente pues es interesante incorporarle a la plantilla de la empresa. Además, les contamos que el pasado jueves quedaba inaugurada en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla la exposición itinerante Artesanía con A de Andalucía, compuesta por un total de 46 piezas de oficios artesanos, entre ellos la marroquinería ubriqueña, gracias a la selección de un bolso de Carlos Javier Olmedo, correspondiente a la colección Mutis, de su firma Loja. Impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, cuya titular estuvo presente en el acto, la muestra recorrerá los principales museos provinciales de la Junta de Andalucía en las 8 capitales. Carlos Olmedo se ha mostrado muy orgulloso por la selección de su obra y como parte de la gran familia marroquinera ubriqueña. El bolso fusiona diseño y botánica a través del legado del gaditano José Celestino Mutis y el acuerdo alcanzado con el Real Jardín Botánico de Madrid. Su firma tiene la licencia para reproducir esos dibujos, que son impresos en piel reciclada al 30%, mediante los procesos desarrollados en el Centro Tecnológico de la Piel, un proyecto que nacía en junio de 2019 y que aúna tradición, sostenibilidad y nuevas tecnologías, que se ha ampliado desde hace un año a los jardines botánicos de Nueva York y Tokio. Estamos muy contentos que por fin ha llegado a nuestra provincia, y bueno, desde el viernes 15, que fue el viernes de la Feria de Ubrique, fue la inauguración y bueno, cabe destacar pues la gran aceptación que tuvo ese día y bueno, desde Cádiz estamos muy contentos de poder representar también a cinco artesanos de la provincia, entre ellos pues soy yo, representando lo que es la marroquinería briqueña y el buen hacer de nuestros artesanos. Sí, exactamente, y bueno, ya era hora que desde la administración pusieran el foco la artesanía y nos dieran ese lugar. Y bueno, la verdad que esta estancia ha tenido todo un éxito en todas las provincias y bueno, que podamos ver obras artesanales en museos al lado de arqueología, al lado de obras de arte, pues un poco da a decir que se está poniendo en valor, que la artesanía está más de moda que nunca y que bueno, desde la administración por lo menos están haciendo las cosas, empezando a hacerlas correctamente. Porque no nos merecemos ni menos ni más, sino estar donde estamos y bueno, yo creo que no hay mejor modernidad que conservar las tradiciones y los oficios que hemos aprendido de generación en generación y que hoy día, desde nuestro lado, desde la marroquinería, pues nos aprecian y nos valoran desde todo el mundo. Una obra, un claro ejemplo es el volumen tan fuerte de trabajo que tenemos con el foco puesto en esta última generación, en las grandes marcas de moda, ¿no? Esto surgió en el año 20, ¿vale? Justamente en la misma pandemia se gestionó todo esto y en el 21 salieron los ganadores, bueno, los que íbamos a participar, ¿no? Los que íbamos a representar un poco la artesanía. Y lo que pasa que ellos, como van las cosas un poco en la administración, pues necesitan tiempo para, esto salió a concurso, para la empresa que iba a gestionar el evento, o sea, lo que es el organizar el lugar, el sitio que iba a ser, el desplazamiento de las obras, todo, la puesta en escena de todas las obras, hay un televisor, hay la que son los preparar todo lo que es el digamos lo que es la exposición, pues necesita su tiempo y eso, claro, pues eso no lo lleva la misma Junta de Andalucía, eso la Junta de Andalucía contrata a una empresa que es la que organiza estos eventos y la que mueve las obras de un lugar a otro y después también redes sociales y demás. Claro, hasta que no encontraron esa empresa que iba a salir, pues no, obviamente no pudo empezar la exposición que empezó, como tú bien decías antes, en febrero del 23 de este mismo año en Sevilla. Nosotros hemos tenido, la verdad es que ha sido, yo por lo menos lo he visto no solamente en las ventas, porque nosotros gracias a Dios estamos vendiendo y no está yendo estupendamente. Pero especialmente se nota cuando ha ido en cada provincia, pues cómo nos llamaban para comprar un bolso desde Sevilla o desde Jaén o desde Málaga. Especialmente Málaga es una plaza bastante buena, porque está ubicado cerca del puerto, lo cual en Málaga, como todo el mundo sabe, es una ciudad muy turística internacionalmente. Entonces el lugar donde estaba ubicado la exposición era un continuo afluencia de gente que caminaba y se acercaba a la exposición y después, claro, nos escribían o hacían pedido a través de la página web para comprar bolsos porque lo había encantado. O sea, también de alguna manera ayudaba a que no solamente está expuesto y contempla la belleza, sino que también pues ha generado también pues compras y demás. Sí, también genera contenido en las redes sociales, te etiquetan, comparten las visitas allí al museo. Sí, está muy bien, la verdad que nos hemos quedado sorprendidos, porque pensábamos que iba a tener que hacer una altura un poco menor, pero nos ha sorprendido gratamente. Dos apuntes más. Por un lado, les contamos que la Asociación Ecofeminista Alas Violetas ha colocado una pancarta a la entrada de Ubrique con el lema 48 mujeres asesinadas, el machismo mata. Con esta iniciativa, el colectivo quiere expresar su más absoluta condena y rechazo a las violencias machistas y los asesinatos de mujeres que este año están siendo especialmente trágicos. Solo en lo que llevamos de mes han sido asesinadas 9 mujeres, el doble que el año pasado en este mismo periodo. Casi 2 mujeres a la semana en lo que va de año. Por ello se realiza un llamamiento a las instituciones, administraciones y sociedad en general para poner freno a este sistema que somete y mata a las mujeres. Con motivo del Día Mundial del Turismo que se celebra mañana miércoles 27 de septiembre, el Ayuntamiento de Ubrique ha dispuesto de una jornada de puertas abiertas en algunos de sus centros de interés turístico más importantes. Estos son Exposición Permanente Manos y Magia en la Piel, Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán y la Ciudad Romana de Ocuri. Es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.